asambleístas de Estado que nos acompañan, senadores y diputados, hermanas ministras, hermanos ministros, señor general, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, oficiales generales y almirantes comandantes de fuerza, miembros del alto mando militar de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional, señor general comandante, comandante general de la Policía Boliviana, hermanos viceministros, autoridades de gobierno, ejecutivos y representantes de los distintos sectores sociales, hermanas bartolinas, trabajadores campesinos, compañeros mineros, trabajadores constructores, compañeros petroleros, Organización Juana Zurduy de Padilla, juntas de padres y madres de familia, juntas vecinales, invitados especiales, hermanas y hermanos. Damos inicio al programa preparado en ocasión de la posesión de ministras y ministros de Estado. Consecutivamente, daremos lectura del decreto presidencial que cita Evo Morales Ayma, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, considerando que la Constitución Política del Estado determina que Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Que el parágrafo 1 del artículo 165 del texto constitucional establece que el órgano ejecutivo está compuesto por la presidenta o presidente del Estado, la vicepresidenta o vicepresidente del Estado y las ministras y o ministros de Estado. Que los numerales 4 y 22 del artículo 172 de la Constitución Política del Estado disponen que es atribución del presidente del Estado Plurinacional, entre otros, dirigir la administración pública y coordinar la acción de los ministros de Estado y designar a las ministras y a los ministros de Estado. Que el artículo 13 del Decreto Supremo número 29894 de 7 de febrero de 2009 determina la estructura organizativa del órgano ejecutivo, compuesta por ministras y ministros del Estado Plurinacional de Bolivia. Asimismo, los decretos número 0793 de 15 de febrero de 2011, número 1868 de 22 de enero de 2014 y número 3058 de 22 de enero de 2017, creando los ministerios de Comunicación, de Deportes y de Energías, respectivamente, estableciendo su estructura y atribuciones. Decreta, artículo único, 1. Se designa a las siguientes ciudadanas y ciudadanos como ministras y ministros de Estado, asignándoles las siguientes carteras. Fernando Wanakuni Mamani, ministro de Relaciones Exteriores. René Martínez Callahuanca, ministro de la Presidencia. Carlos Gustavo Romero Bonifaz, ministro de Gobierno. Raimi Luis Ferreira Justiniano, ministro de Defensa. Mariana Prado Noya, ministra de Planificación del Desarrollo. Luis Alberto Arce Catacora, ministro de Economía y Finanzas Públicas. Luis Alberto Sánchez Fernández, ministro de Hidrocarburos. Rafael Alarcón Orihuela, ministro de Energías. Eugenio Rojas Apaza, ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Milton Claros Hinojosa, ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Félix César Navarro Miranda, ministro de Minería y Metalurgia. Héctor Enrique Arce Saconeta, ministro de Justicia y Transparencia Institucional. Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, ministro de Trabajo, Empleo y Provisión Social. Ariana Campero Nava, ministra de Salud. Carlos René Ortuño Yáñez, ministro de Medio Ambiente y Agua. Roberto Iván Aguilar Gómez, ministro de Educación. César Hugo Cocarico Llana, ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Vilma Alanoca Mamani, ministra de Culturas y Turismo. Gisela Karina López Rivas, ministra de Comunicación. Tito Rolando Montaño Rivera, ministro de Deportes. Las hermanas ministras y hermanos ministros designados tomarán posesión de sus cargos en el día, en acto especial a celebrarse en Palacio de Gobierno, Estado en Palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz, a los 23 días del mes de enero del año 2017. Firma Evo Morales Ceiba, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Acto seguido, se procederá a la toma de juramento a cargo del hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ceiba. Hermanas y hermanos, hagan la señal de su creencia. Juran por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida, por la patria, por el pueblo boliviano y por la dignidad de todos los seres humanos, desempeñar las altas funciones de ministras y ministros del Estado en estricto cumplimiento de la Constitución Política y de las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Si así lo hacen, que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano los premie. Caso contrario, los castigue. Quedan posesionados como ministras y ministros del Estado Plurinacional. Vamos a invitar a las flamantes y flamantes ministros de Estado, quienes reciben el saludo protocolar, además del hermano presidente, del hermano vicepresidente. Es en la Casa Grande del Pueblo, en Palacio de Gobierno, donde el hermano presidente Evo ha ministrado posesión a sus cargos a las flamantes ministras, a los flamantes ministros, que son miembros del gabinete ministerial. Vamos a invitar al flamante gabinete ministerial a adoptar las ubicaciones que les corresponde. Es el nuevo gabinete de ministras y ministros del Estado Plurinacional de Bolivia, que a partir de la fecha asumen sus cargos Y en la prosecución del programa previsto para esta ocasión, ante la presencia de los distintos hermanos ejecutivos de las principales organizaciones, las fuerzas vivas del Estado Plurinacional, que acompañan este histórico proceso de cambio en los 11 años de la Revolución Democrática y Cultural, vamos a escuchar las palabras de Xilata Choquehuanca, canciller Pachacuti del Estado Plurinacional de Bolivia, ministro de Relaciones Exteriores saliente. Hermano presidente, hermano vicepresidente, hermanos ministros, ministras, hermanos líderes de los movimientos sociales, hermano presidente de la Cámara de Senadores, hermana presidenta de la Cámara de Diputados, hermanos dirigentes mineros, campesinos, Xilatanaca, Cuyacanaca, Tacpachani. Cuando decimos Tacpachani, estamos saludando a todos, los que están aquí y los que no están aquí, a todos y todas, los seres humanos y todo lo que existe. Nuestros abuelos decían, para no excluir a nadie, decían Tacpachani, Hacha Aruntawi, Xilatanaca, Cuyacanaca. Hermano presidente, han transcurrido 11 años desde que asumimos esta noble tarea de servicio al pueblo, donde nos propusimos un conjunto de tareas para recuperar nuestros recursos naturales, nuestra organización, para recuperar nuestra autoestima, nuestra música, nuestro japajñán, y poder gobernarnos nosotros mismos. Nos propusimos luchar contra el sistema capitalista, contra la exclusión, contra el individualismo, contra el egoísmo, contra toda forma de discriminación y denunciar las guerras. Nos propusimos volver a nuestro camino, a nuestro taqui, porque los aymaras tenemos taqui todavía, nuestro sarawi, a nuestro ñan, como dirían los quechuas, nuestro japajñan, o como dirían nuestros hermanos guaraníes, a nuestro tape, volver a ser nosotros mismos, volver a ser capac, camiri, o iyambae, iyambae en guaraní, persona que no tiene dueño, o camire, persona que vive bien, o capac, persona que vive bien. Por eso hablamos del vivir bien. Por eso hablamos del vivir bien en armonía con la naturaleza. Por eso hablamos del Pachacuti. Hablamos del Hachauru, de nuestra Pachamama. Los cambios históricos que hemos llevado adelante, hermano presidente, recogen estos mandatos de nuestro pueblo. Algunas de nuestras propuestas son recogidas por el mundo, hermano presidente. Hoy día, el vivir bien es una propuesta que camina por el mundo. No hemos encontrado otro proyecto que represente alternativas a escala global. Hemos sembrado esperanza en la humanidad entera y proyectado el liderazgo a nivel mundial de nuestro hermano Evo. Hoy los bolivianos empezamos a sentir orgullo de ser bolivianos. Por eso, hermano presidente, en el G77, cuando 130 países nos hemos reunido y hemos analizado la crisis que está atravesando el mundo, el Machapache, hermano, según los aymaras, los 130 líderes nos han dado un mandato, 130 presidentes, 130 países nos han dado un mandato para construir un nuevo orden mundial. Y es un nuevo orden mundial, presidente, tiene que ser, dice los 180 presidentes, dice, por tu liderazgo, hermano, dice, un nuevo orden mundial para vivir bien, hermanos. Un mandato que nos han dado los presidentes de los 130 países para enfrentar la crisis global del capitalismo. Pero aún, hermano, enfrentamos tantos desafíos. Nuestro proceso de cambio ha afectado los intereses de las élites capitalistas, de los yuyas, de los kellas, de los suas, que además algunas de estos yuyas, de estos suas, de estos kellas, son dueños de los medios de comunicación. A través de estos medios intentan a toda costa distorsionar la imagen de Bolivia y de los grandes éxitos y logros de nuestra revolución cultural y democrática, que ayer, hermano presidente, nos has mostrado al pueblo boliviano. Felicidades, presidente. Personalmente siento orgullo, satisfacción por haber sido parte del equipo de ministros de este histórico momento que vive Bolivia. Pero todavía se escuchan voces que discriminan a nuestro gobierno por tener un rostro indígena, tal vez. La mentira se ha convertido en el pan de cada día para tratar de destruir esta patria digna que construye nuestro proceso de cambio. Están sembrando intriga, desconfianza, miedo para tratar de erosionar la unidad de los indígenas, del pueblo boliviano, de nuestro gobierno, de nuestro instrumento político. Por la importancia que tiene Bolivia hoy para los procesos de restauración de vida en América Latina y el mundo, la casta global está respaldando decididamente desde Washington DC las acciones de la oposición boliviana, destinadas a impedir la consolidación del proceso de cambio a través de una guerra global mediática de cuarta generación. A nombre de los ministros y ministras que hoy dejamos nuestros cargos, queremos manifestar, como lo hemos hecho en la renuncia colectiva, nuestro pleno apoyo militante a tu conducción revolucionaria, y expresamos nuestro respeto, agradecimiento y nuestra satisfacción por haber tenido el honor de acompañarlo. Bajo tu liderazgo hemos trabajado con patriotismo, compromiso, honestidad y lealtad a nuestro pueblo. Hemos aprendido de tus enseñanzas verdaderas lecciones de vida que nos comprometen a seguir trabajando hasta que Nairapacha será Jichapacha. Personalmente, volveré a trabajar a las bases. Volveré a donde ha nacido nuestro instrumento político, para fortalecer aún más tu liderazgo y cuidar la unidad de nuestra gran familia. Cuando organizamos nuestro instrumento político, estoy hablando de los años 80, de los años 90, jamás hemos pensado ser ministros, no hemos pensado ser diputados, era difícil. Como un compañero que no ha terminado, que no ha ido a la universidad, que no ha tenido oportunidad para ir a la universidad, para tu formación, podía ser canciller, no. Todo eso ha cambiado, hermanos, por liderazgo de nuestro hermano. Hoy día, ministros, ministras indígenas de nuestro pueblo, de los trabajadores, hermano, me llevo tantas enseñanzas, tantos recuerdos, momentos que jamás olvidaré, como el que cantamos en la marcha naval en Antofagasta. Aquí están algunos medios, algunos hermanos con quienes hemos cantado. Momentos inolvidables. Nuestro proceso es largo, es de vida. No creemos en el vivir bien. Estamos convencidos que es la única alternativa en nuestro planeta. No debemos olvidar jamás que las decisiones de nuestro presidente y de nuestro gobierno deben construirse desde abajo, desde los más humildes, desde el alma invencible del pueblo boliviano. Por eso, nuestro precepto fundamental es mandar obedeciendo, escuchando a los más necesitados y aplicando también los principios del vivir bien, como es el Aruski Pasip Hanyana Kasaki Punira Kispawa. Siempre tenemos que dialogar, siempre tenemos que comunicarnos. Parafraseando, para terminar, parafraseando a nuestro Papa Francisco, dice: cualquier persona que tenga demasiado apego por las cosas materiales o por el espejo, a quien le gusta el dinero o los banquetes exuberantes, las mansiones suntuosas, los trajes refinados, los autos de lujo o el poder, por favor, no se metan en política, dice el Papa. Y decimos, tampoco no se metan en ninguna de nuestras organizaciones sociales, y menos en nuestro movimiento al socialismo, porque puede hacer mucho daño. Hermanos y hermanos y hermanas, vivimos un proceso sin retroceso, y cada uno de nosotros tenemos que aportar para que el pasado no vuelva, ese pasado neoliberal que nos ha traído luto, llanto, tristeza. Hermanos, para apoyar a nuestro hermano Evo, para apoyar este proceso democrático, revolución y cultural, yo les voy a pedir que todos podamos empujar con nuestras manos. Todos tenemos energías. Yo voy a decir Jallalla y vamos a decir Jallalla. ¡Jallalla, hermanos! ¡Jallalla, Bolivia! ¡Jallalla, Evo Morales Ayma! Muchas gracias. La prosecución del programa preparado. En la Casa Grande del Pueblo, vamos a escuchar las palabras del hermano y compañero Fernando Wanakuni Mamani, flamante ministro de Relaciones Exteriores. Vamos a brindarle el cariñoso aplauso. Hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano vicepresidente del Estado, hermano presidente de la Cámara de Senadores, hermana presidenta de la Cámara de Diputados, alto mando militar, comandante de la Policía Boliviana, hermanos ministros salientes, hermanos ministros entrantes, compañeros y hermanos y hermanas de los movimientos sociales, dirigentes, representantes, familias que aquí nos acompañan, hermanos de la prensa. Amtara Kiñani, Haustasira Kiñani, Tatenakaro, Pachamamaro, Pachacamaro, Achachilanakaro, Aguichanakaro, Akenakaro, Amtat Hanamtat, Jupanakampi, Chica, Sarnak Sistang, Sapauro, Sumachuimampi, Yampuchuimampi, Kanachuimampi, Sartasistang, Aka Bolivia laico, Hiwaswabanakas laico, Takenakas laico. Sarnaktasistanja, Hichoraja, Amtasistanja, Hausastraktanja, Aksar, Hausastraktanja, Takenakaro, Hilatanaka, Kuyakanaka, Askirukipana, que sea un buen día. Bolivia está viviendo tiempos importantes. Hermano presidente, hermanos, hermanas, vengo de recorrer varias universidades de varios países en diferentes continentes dando conferencias sobre nuestro proceso de cambio. Y vemos ahí el impacto que ha causado todo este tiempo político que estamos viviendo todos nosotros. Tal vez nosotros no nos estamos dando cuenta de la dimensión de lo que nosotros estamos haciendo, de la dimensión de replantear paradigmas, paradigmas como el vivir bien, el paradigma de la práctica comunitaria, el Estado plurinacional, los derechos de la Madre Tierra. Son lineamientos de una cultura que tiene larga data. Somos un árbol de profundas raíces. Somos herederos de un Tiwanaku, de un Tiwanaku que tuvo su influencia hasta el centro de Norteamérica hace miles de años, que abarcó de costa a costa su influencia y su mensaje de la cultura de paz, que hoy nosotros estamos reconstituyendo. El proceso de cambio no solamente es un momento político, es el momento político de una inflexión importante para Bolivia y parámetro para otros países que también están buscando este horizonte. Por lo tanto, para nosotros es importante siempre recordarnos cuál es nuestra fuerza, de dónde viene esta fuerza. ¿Por qué decimos que el proceso de cambio es irreversible e incontenible? Porque lo es. Porque está fluyendo esas energías de la Pachamama. Ante la vivencia antinatura de Occidente, ante la vivencia individualista de Occidente, emergen las fuerzas naturales para reavivar, para reconstituir nuestra práctica comunitaria, nuestra vida comunitaria. Incluso desde los pueblos ancestrales se plantea volver a la conciencia comunitaria, más allá de la conciencia social. La conciencia social es ser sensible por los humanos, por todos los seres humanos, pero la conciencia comunitaria es ser sensible por la vida, por la Pachamama, por los animales, por el árbol, por todo. Estamos conscientes de lo que estamos haciendo. La presencia de nuestro presidente, hermano Gilata Irpiri, Evo Morales, está marcando una historia. Bolivia va a tener que contar la historia antes y después de Evo Morales, porque esta es una profunda inflexión de nuestra historia, porque estamos escribiendo las páginas de nuestra historia desde nuestro corazón, desde nuestro propio camino, de lo que somos nosotros. Por lo tanto, Bolivia mira con mucha esperanza el horizonte que viene. Bolivia mira con mucho ímpetu y camina con paso firme el horizonte que viene, porque está apoyado en la cultura de la vida, en la Pachamama, en nuestros ancestros. Por mucho tiempo, nuestros abuelos nos dijeron, el Pachacuti va a llegar. ¿Qué es el Pachacuti? El Pachacuti es el proceso de inversión del mundo. El Pachacuti es la reconstitución de nuestras propias fuerzas. Dice que las condiciones que generaron que Tiwanaku fuera grande volvieron. Y volvieron a través de sus hijos y a través de nuestro presidente Evo Morales Ayma. Hoy, hermano presidente, quiero expresar el sentimiento de los hermanos ministros y las hermanas ministras de nuestro compromiso del proceso de cambio. En este camino tenemos una agenda patriótica del 2025. Tenemos lineamientos ancestrales como el Sumacamaña. Tenemos lineamientos profundos de vida. Y tenemos que recordarnos lo que nuestros abuelos siempre nos enseñaron, que decían, Taquenis mayaki sarantañani, janikitis kapanti, taquenis taquekunanipan, nikituruspistpanti. Que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todos tengamos todo lo necesario y que a nadie le falte nada. Tenemos un compromiso, hermano presidente, pueblo de Bolivia, tenemos un camino. Bolivia. Jayaya. Es la recta final del programa preparado para esta ocasión, donde ofrecemos la palabra al hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma. Vamos a brindarle un fuerte aplauso. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Un saludo al hermano Álvaro García, nuestro vicepresidente, hermano Gringo González, presidente del Senado, la hermana Gabriela Montaña, Antón Montaño, de Cámara de Diputados, a senadoras, senadores, diputadas, diputados, asambleístas departamentales del Departamento de la Paz que acompañan este acto, hermanos comandantes de las Fuerzas Armadas, comandante de la Policía Nacional, algunos alcaldes, alcaldesas presentes, hermano alcalde de Cobija, muchas gracias por acompañarnos. A nuestras ministras, ministros salientes, como también a ministras, ministros ratificados y nuevos ministros que se incorporan para este trabajo por el pueblo boliviano. A nuestros movimientos sociales de los distintos sectores presentes acá, cooperativas mineras, de la Federación de Mineros, al movimiento campesino, constructores, petroleros, maestros, juntas vecinales, Bartolinas y tantos sectores presentes acá. Y amigos de la prensa, desde acá un saludo a todo el pueblo boliviano. ...22 de enero... un año más de nuestro proceso de cambio. Se suman años de trabajo, pero también nos restan de años de responsabilidad como autoridades electas. Y para mí siempre es un poco difícil cuando llega el 22 de enero o 6 de agosto para planificar y designar autoridades, a veces escuchando al pueblo, a veces también tomando decisiones para seguir sirviendo al pueblo boliviano. Y escuchando las intervenciones del hermano canciller saliente David Choquebanca, del hermano Juan Acuni, nuevo canciller, es tan importante recordar el pasado, evaluar el presente para proyectar la esperanza, el futuro de las nuevas generaciones. Y de verdad, como decía ayer, lo que no hicieron 180 años, gracias a la lucha del pueblo boliviano, obreros, originarios, clase media, profesionales, comprometidos con su país, militares, patriotas, nacionalistas, antiimperialistas, policías, hicimos en 11 años. Ahí están los datos. Qué tan importante había sido liberarnos de la dominación externa. Qué tan importante había sido nosotros planificar nuestro desarrollo. Y nuevamente quiero decirles, hermanas y hermanos, cuando Bolivia está sometido económicamente, políticamente, ¿cómo podíamos avanzar en acabar la pobreza o reducir la pobreza? ¿Cómo podemos buscar la igualdad? Imposible con las políticas impuestas desde arriba y afuera, además de eso, chantajeado, condicionado, sometido. Y aprovechando esta oportunidad nuevamente, si la unidad garantiza el camino hacia la igualdad, la unidad garantiza la dignidad del pueblo boliviano. Y comparto con las palabras del hermano Juan Acuni, aquí todavía no nos damos cuenta. Desde afuera se dan cuenta perfectamente lo que está pasando en Bolivia. Pero en democracia, con conciencia del pueblo, con el voto del pueblo boliviano. En corto tiempo cambia la imagen de Bolivia en lo social, en lo político, en lo democrático. Y eso es algo inédito, algo histórico. Entonces, hermanas y hermanos, estos pasos que damos en corto tiempo es como un modelo para todo el mundo. Ayer el hermano vicepresidente Álvaro García reflexionaba sobre el tema de la globalización, sobre los tratados de libre mercado o libre comercio, sobre temas de competitividad en vez de complementariedad o solidaridad. Imagínense, la derecha interna y externa no tiene un proyecto, no tiene un programa. Su programa de globalización, su programa de privatización, su programa de libre mercado ha fracasado. Entonces, hermanas y hermanos, a nuestros hermanos dirigentes, a nuestros compañeros, la lucha del pueblo no estaba equivocado. No nos hemos equivocado. Ahora, ahí están los resultados. Dirán, estaba leyendo algunos periódicos, una escuela con el programa Bolivia Cambia no ha sido concluido, está mal hecho, como fuera un problema estructural. De eso nos atacan. Por eso, hermanos dirigentes, muchas gracias por su apoyo, por su conciencia. Los movimientos sociales hemos salvado a Bolivia. Los movimientos sociales hemos dado otra patria. Acompañado por nuestros profesionales. A esta nueva generación estamos dejando la nueva Bolivia. Falta. Hay que seguir trabajando, Hay que seguir planificando y ¿Cuándo, desde la fundación de la República, Bolivia, en algunos rubros, era primero? En algunos, primero en Sudamérica. En algunos, primero en América Latina y el Caribe. En algunos, primero incluso en América. Es resultado de un trabajo conjunto, respetando nuestras diferencias, recogiendo las propuestas que vienen de nuestros movimientos sociales, superando nuestras debilidades, corrigiendo nuestros errores. ¿Cómo no podemos equivocarnos? Somos seres humanos. Y mi experiencia, quiero decir, las nuevas generaciones, es mejor reconocer nuestros errores que ocultar, que tratar de salvar. Yo decía en el gabinete, algunos o algunas nunca se enferman de H1N1, porque expertos para lavarse la mano y echar la culpa a alguien. Eso tiene que terminar. No solamente en las ministras y ministros, sino en todos. Cuesta hacer cambiar. Siento que esta misma es una forma de descolonizarnos, porque eso nos dejaron. Entonces, hermanas y hermanos, como decía el hermano David Choquebanca, nunca hemos pensado ser gobierno. Yo me acuerdo de mi primera candidatura, el 2002. Todavía no creía. David, hermano, ha dicho que va a querer recordar, creo para el 93, la candidatura. Aquí habían un grupo de profesores, habían dicho que hemos hecho nuestro candidato a la presidencia. Había propuesto, yo no sabía. Pero, bueno, ¿por qué será? Ese grupo de profesionales, la Ciudad de La Paz, han propuesto para el 93 mi candidatura a la presidencia. Y se habían dado cuenta que no tenía 35 años para ser candidato a presidente. Habían descartado, recién me informan eso. El 97, cuando las tres organizaciones nacionales me proponen como candidato o ampliado nacional realizado en el departamento de Potosí, en la ciudad de Potosí, de verdad, hayan música autóctona, fiesta, y no faltaban parejas para bailar con el candidato a presidente. Acepté la candidatura, pues me arrepentí, viajando con mi delegación, por entonces 5 federaciones del trópico a Cochabamba. Toda la noche, mis hermanos del campo se hacen la burla de mí. 97. Tantas acusaciones de asesino, terrorista, narcotraficante, mafia cocalera. Yo dije, mis hermanos del campo se hacen la burla. ¿Cómo ese asesino, ese narcotraficante podía ser presidente? Al día siguiente de la reunión de emergencia como delegación, rechacé la candidatura. Me pasó muchos problemas, especialmente la CESUCB. Y viene el 2002. Así como obligado, como presionado a aceptar la candidatura a la presidencia. Y confieso, soy sincero, hasta que lleguen las elecciones del 2002 no estaba convencido que iba a ser presidente. Solo en mí decía que no, imposible ganar, pero yo no puedo rechazar como rechacé el 97. La campaña con todos los esfuerzos. Y aquí un paréntesis, a ver, hermanas y hermanos. 95, 97, 99, 2002. ¿Qué teníamos? Ninguna estructura. Si algo teníamos de estructura, eran las tres organizaciones, que algunos sectores sociales pocos se sumaban. Ni los partidos de izquierda o el Partido Comunista. No los movimientos sociales del 2002, pero cuando el embajador de Estados Unidos, Manuel Rocha, dijo, Evo es Bin Laden andino, en los cocaderos los talibanes, recién Partido Comunista, algún dirigente de la Central Obrera Bolivariana dijo, no hay que apoyar al Evo, hay que votar por Evo. El pueblo había sido antiimperialista. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Al escuchar ese apoyo, yo dije que el ex embajador de Estados Unidos, Manuel Rocha, ya no me estaba desgastando. Yo dije que es mi jefe de campaña para el 2002. ¿Cómo que es como jefe de campaña? En vez de desgastarnos, más bien sumó al pueblo boliviano. Ahí estaba el pueblo antiimperialista. Pero quiero decirles, en las encuestas, 3% va a sacar el MAS. Una agencia internacional dijo 8% que va a obtener el MAS el 2002. Yo también calculaba, será un 5%, 7%. Resultados, más del 20%. El MNR, aliado con 5 partidos, Movimiento Bolivia Libre, un falso partido socialista de Cochabamba, a la cabeza de un tal Jaldín, un otro pequeño partido legalmente reconocido en Oruro, que su dueño era Majín, pero 5 partidos, no solos. Que de acuerdo a los resultados nos ganaron con poco. Pero en los hechos nos han robado el triunfo del 2002. El 2002 hemos ganado, hermanas y hermanos. Después los ex vocales, ahora ex vocales de la ex Corte Nacional Electoral me informan. La ex Corte Nacional Electoral estaba sometido a la Embajada de Estados Unidos. Largo sería comentarlos. Pero cuando pasan las elecciones, ya más de 20%, recién dije, creo que cualquier momento va a ser presidente. Recién he creído que nuestro proceso era serio y con resultados. Recordar de dónde venimos, cómo venimos. ¿Con qué estructura? Ahora, semejante estructura. Y nuevamente refrescar la memoria, hemos empezado con 3 organizaciones nacionales. Y el último congreso de este movimiento político que garantiza la liberación del pueblo boliviano es sumado uno por uno, contado, más de 30 organizaciones nacionales. De paso, con Fuerzas Armadas antiimperialistas, un aplauso para nuestras Fuerzas Armadas. Hermanas y hermanos, este es nuestro proceso. Hay debilidades, pero también quiero recordarles de los tantos viajes que hacíamos antes, primero como dirigente sindical y segundo también ya como político. Creo que nunca contamos, David, públicamente. Una vez tuvimos que viajar juntos hasta Trípoli, Libia. No teníamos mucha plata. Viajamos en camino hasta Malta. No entendíamos inglés. Mímicamente hablábamos. La visa hemos sacado en Malta para llegar a entrar a Trípoli, Libia. Creo que cambiamos $100 a pesar, creo, para un almuerzo. Toda una aventura. Y al día siguiente, en la tarde, hemos viajado en embarcación. ¿Cómo se llama ese barco? Embarcación. Capitán Sama. Toda la noche, al día siguiente, llegamos allá. Bueno, reuniones, autoridades. Y alguien nos dijo, Evo, estamos en seguimiento. Usted en cualquier momento va a ser presidente. A mí me ha sorprendido. ¿Qué año era, David? 98, cuando ya estaba diputado. Todavía no pasó la elección del 2002. No estaba convencido, pero nos dijo eso. Va a ser presidente. Y me dice, desde ahora tiene que estar preparando su gabinete. Por ejemplo, ¿quién va a ser tu canciller? Como David me estaba comiendo, él va a ser mi canciller. Dije. Solo para salir, diría, del apuro. Que nunca habíamos comentado siquiera. Pero para salir del apuro, frente a la pregunta, David va a ser canciller. ¿Y cómo quién se ha cumplido? Muchas hermanos, David, pues nuestro canciller. Repasando la historia de nuestra querida Bolivia, hay varios ministros que han batido récord en permanecer como autoridad. Entre ellos, hermano David Choquebanca, 11 años de canciller. Desde la fundación de la República no ha habido un canciller 11 años. Hermanas y hermanos, ni se imaginan de nuestro proceso, de nuestra revolución democrática cultural. Y por eso, yo diría, ahora tenemos un camino abierto. Repito nuevamente, las políticas económicas, sociales, impuestos desde la colonia, la república, últimamente desde el imperio norteamericano, han fracasado. Eso nos ha dejado tantas crisis. Y nosotros tenemos que pagarlas, esas crisis, generadas por el sistema capitalista. El capitalismo, el imperialismo, ¿qué garantiza en este momento? No garantiza nada. Los que hablamos del libre mercado, ahora tienen que ser muros en sus fronteras. ¿Qué libre mercado? Los que hablaban de la globalización, ahora son proteccionistas. y nuestro modelo demuestra que pese a esa crisis que nos dejan el sistema capitalista, seguimos creciendo. Yo sigo convencido, si tuviéramos salida al mar, si el contrabando nos afectaría, este año nuestro crecimiento económico estaría sobre 6-7%. Pese a las agresiones económicas que vienen de algunos grupos de Chile, no solamente por ahora, sino históricamente. ¿Quién ha conspirado a Andrés Santa Cruz Calahumana? La oligarquía chilena, apoyado por la oligarquía boliviana, cuando Bolivia era por entonces uno de los mejores países, con 7 años de estabilidad política, económica. Esos grupos, o nietos de los grupos de antes, siempre molestarán y nunca reconocerán ese cambio que estamos haciendo. Habrán, es su derecho, pero también el pueblo juzga. Ahora, en estos tiempos, cuando las políticas del consenso de Washington, desde qué año viene eso, desde 20, 30 años, desde hace 35 años, ¿dónde están los resultados? Por eso, yo digo, tenemos camino abierto para no solamente mejorar nuestras políticas sociales, nuestros programas económicos, sino tenemos camino abierto para este modelo llamado socialismo del siglo XXI en algunos países, nuestro socialismo comunitario. El hermano Manacuni explicó muy bien la conciencia social y la conciencia comunitaria. Tenemos abierto para cómo trabajar desde acá, desde Bolivia, para quienes habitan en el planeta Tierra. Quiero decirles nuevamente a ustedes presentes y oyentes, oyentes en Bolivia, en todo el mundo, especialmente a nuestros hermanos que todavía están en el exterior, personalmente muy fortalecido, personalmente muy convencido de nuestro proceso, gracias al trabajo conjunto. Alguno diga lo que diga, no me desmoraliza. Acuse lo que acuse o mienta lo que mienta, no me asusta. Hemos visto después del 21 de febrero, las mentiras no duran. Si nos damos cuenta, ¿qué mentira están preparando? Hace 3-4 días, un medio de comunicación me preguntaba sobre el tema de la de nueva postulación. Yo dije que si ganaríamos. Yo quiero decirles, el problema no es ganar, ya tenemos ganado. Tal vez coyunturalmente el problema sea habilitarnos, compañeras y compañeros. De 3 razones. Aquí tal vez un poquito, quiero que me entiendan, perdón, a los hermanos citadinos, tal vez nunca han sido dirigentes sindicales. Yo, hermanos, a los movimientos sociales, especialmente al pacto de unidad, hay un profundo orgullo de nuestro proceso. Está enraizado, están los raíces de todos los sectores sociales. Puede tener momentáneamente problemas con las cooperativas, hemos tenido problemas. Después de Macanaco, Munanaco, otras juntos. Muchas gracias aquí a nuestros ejecutivos, la cooperativa minera. En ese problema, si se ha equivocado el gobierno o las cooperativas, el pueblo nos juzgará. habrán esta clase de problemas, a veces provocados por algunos hermanos resentidos, a veces por los asesores, se presentarán. Pero al margen de los problemas, nuestros movimientos sociales saben exactamente, con luchas, con marchas, hemos salvado a Bolivia. Porque en el exterior, ¿cómo hacen las políticas? Un grupo de politólogos se juntan, o sociólogos, antropólogos, dicen, es el partido del pueblo. Escriben sus principios, su estructura, su programa, partido del pueblo. Yo siento que en Bolivia no viene de un grupo de politólogos. Son los movimientos sociales, los más marginados, los más humillados, los más explotados, nos hemos organizado, es el partido del pueblo, es el movimiento del socialismo, instrumento político para la sociedad del pueblo. Ese movimiento social convertido en una lucha electoral ha salvado a Bolivia. Imagínense, si no hubiéramos cambiado el modelo neoliberal, ¿cómo hubiera estado el Estado colonial? Si no acabamos el Estado colonial, no había el Estado plurinacional. Es sencillo darnos cuenta. Es el primer tema. Ese sentimiento profundo de nuestros movimientos sociales. Y la segunda razón, no es problema ganar. Segunda razón, la derecha boliviana, ¿qué propuesta tiene? ¿Qué ofrece la derecha boliviana al pueblo boliviano? A las futuras generaciones. Yo no tengo nada. Ahora ni tienen argumentos para volver al pasado. Si el neoliberalismo en este momento estaría vigente en Europa, en Estados Unidos, ¡ah, ese es el camino! No tienen. Sus jefes, los que obligaron desde el Banco Mundial, desde el Fondo Monetario Internacional, desde la Embajada de Estados Unidos, apliquen este modelo, ese se ha caído. No tiene nada. Ese tiene algo, es mentira tras mentira, rechazar por rechazar. Aprovecharán algunos medios de comunicación, aprovechar las redes sociales. Pero aquí, tal vez, pueden inundarnos por las redes sociales como hicieron con Dakar. No querían Dakar, pero el pueblo pasivo ha rebasado las redes sociales y aparecen las marchas 30, 40, 60 que protestando contra Dakar. La conciencia del pueblo boliviano es tan importante. Y tercero argumento, hasta yo me doy cuenta, la gente de la derecha, pero muy responsable por su patria, está viendo donde ha vuelto el modelo neoliberal en algunos países de Sudamérica y en los países vecinos, cómo está ahora ese país, con menos de crecimiento económico, con muchos conflictos sociales. Hermanas y hermanos, sino está en nuestras manos para que Bolivia sea un país modelo de hacer revolución democrática. Es lo que nos toca a todas y a todos. Por eso, aprovechando esta oportunidad, pues convocar nuevamente, trabajemos juntos. Yo ayer a los diputados, diputadas, senadoras, senadores de la oposición, los convocaba, trabajemos juntos. Repito nuevamente, que me acompañe, que nos acompañe a entregar obras, tantas obras tenemos para entregar. Ya hemos empezado de Ramón Álvaro, entregar la primera obra a las 6:30 de la mañana. A lo mejor vamos a empezar a las 5 de la mañana para poder entregar tantas obras que tenemos. Es el resultado de la lucha y del trabajo de los ex dirigentes, los exministras, exministros, nuestros excomandantes de nuestra gestión, la policía, las Fuerzas Armadas, todos y todas. Hermanas y hermanos, ¿quién nos puede perjudicar si somos ese movimiento político tan grande en la historia? Revisen desde el 1825 hasta ahora. El MAS y PCP es el movimiento político más grande desde la fundación de la República. Aprovechando la presencia de algunos dirigentes nacionales, nuestro hermano vicepresidente del MAS y PCP, Gerardo García, un aplauso para el compañero Gerardo García, fundador del MAS y PCP. Un tema nos puede perjudicar: la ambición y la codicia. Hermano Gerardo, desde la raíz hay que cortar la ambición y la codicia. ¿Por qué digo la codicia? Un hermano, hermana, sindicalmente, políticamente, va, sanamente va conquistando el liderazgo, otros serruchando por abajo. Eso no sirve. Si un dirigente sano, honesto, va progresando, hay que cuidarlo. ¿Y por qué la ambición? Algunos, por ser algo, también aparatitos, pensando que consiguiendo pegas, cargos, pueden ser algo. Esa es la ambición. Y mi experiencia, nuevamente le digo, al cargo no hay que buscarlo, el cargo nos busca, hermanas y hermanos. Eso es lo más ético. Hay que empezar a superar estos temas que pueden presentarse y que pueden ver. Y saludo a nuestros ministros, ministros salientes, por acompañarnos, por aguantarme, el esfuerzo, el compromiso. Yo le decía a veces una no sé en qué semestre, cada semana teníamos un ministro o ministra en la clínica. Y aquí hemos venido con un compromiso de trabajar por el pueblo boliviano. Pero para nuevo gabinete, últimamente aparece la microcorrupción. Algunos trabajadores de abajo pidiendo plata por el cargo para renovar el contrato, pidiendo plata, y tenemos la obligación de enfrentar esos pequeños grupos que se organizan en tema de la lucha contra la corrupción. Así sea una autoridad, así sea un dirigente nuestro, no se perdona y no vamos a perdonar. La lucha contra la corrupción no solamente es una cuestión moral ni legal, sino es un compromiso patriótico, porque se trata de cuidar la economía, la plata del pueblo boliviano. Una de las tareas importantes que tenemos. Pero también tenemos todavía el tema de la burocracia. Es otra responsabilidad que tenemos. Hemos tratado de cambiar algunas normas. Hay que seguir mejorando normas para acabar con la burocracia, pero también una cuestión de mentalidad del funcionario. Y bueno sería, pensando en voz alta, cada ministro o ministra, de con un mes, bueno, mejor 2 meses, que presento un plan para acabar con la burocracia, para servir mejor. Sea autoridad electa o designada, pues es algo sagrado, algo noble, de servicio al pueblo. Pero tenemos también otros problemas, hermanas y hermanos: el trato al pueblo, el trato con respeto, con cariño, amable, con mucha sensibilidad y a veces con mucha solidaridad. Yo no sé cómo hay que hacer. Una vez decía el ministro de Economía, tener algún fondito para atender inmediatamente algunos problemas que se presenten. A veces hacemos con nuestros pequeños aportes de los ministros. Me dice una hermana, ha fallecido, pero no tiene ni para ataúd. Claro, estar sacando, te cuesta, ¿no? Algún accidente de emergencia, la vida pobre, sufrimos ahí. Pero juntarnos, entiendo perfectamente, alguna ministra y ministros, internamente, rápidamente, junta platita para atender. Les felicito, un aplauso para ellas y ellos, estoy informado. Pero no se puede perdonar ni aceptar el maltrato al pueblo boliviano. Quiero decirles con el campo. En la última reunión de CONALCAM me han pedido que hay que hacer un código, ¿no?, para los funcionarios públicos, cómo debe tratar. Eso, compañero, vamos a debatir. Eso es el código, así debe ser el trato. Yo siento que también es tan importante el tema de la responsabilidad. Las máximas autoridades tenemos más responsabilidad. Hermanas ministras, ministros, nosotros debemos ser primeros en llegar a la oficina y últimos en retirarnos de la oficina. Y no me digan, no es alguien me dijo, el vivir bien no es trabajar de las 5 de la mañana. La respuesta era, nosotros no hemos llegado al gobierno para vivir bien, hemos llegado al gobierno para hacer vivir bien al pueblo boliviano. De esa vez nunca me reclamaron. Pero también tenemos algunos problemas. Esta mañana con la hermana, mi exministra de Justicia, comentaba el machismo, ¿no? Perjudica bastante el patriarcado y todas formas de discriminación. Tenemos la obligación de acabar con el machismo, con el racismo, con el fascismo. No se trata de erradicar, sino de educar, hacer sentir que todos somos hermanos. Ya hemos entendido. Como hermanos, ¿cómo podemos marginarnos, discriminarnos, excluirnos, oprimirnos, alienarnos? No entiendo. Bolivia es la gran familia, la familia grande, nuestra querida Bolivia. ¿Cómo puede haber todavía ese machismo? Repito, no se trata de erradicar, digo, sino se trata de educarnos, entendernos, descolonizarnos para acabar con el patriarcado, como también el machismo y el racismo, el fascismo. Otra responsabilidad que tenemos. Hermanas y hermanos, ministros y ministras, a la Asamblea también, a todos, alcaldes, gobernadores, otros electas, no solamente del MAS, sino también de otros partidos políticos. La plata que manejamos es la plata del pueblo. Como ministras y ministros, tenemos la obligación de cómo cuidar la plata del pueblo. Una vez el Álvaro, nuestro vicepresidente, me decía: usted es muy austero, algo así, ¿no? Lo que le respondí diciendo: las familias que venimos del campo pobres cuidamos nuestra economía. Un solo ejemplo: hay algunos de nuestros colaboradores dejan prendido la oficina toda la noche. ¿Cuánta energía perdemos? Que yo sepa, al entrar hay que prender, al salir hay que apagar la luz para cuidar la economía del pueblo boliviano. Este pequeño detalle, muy puntual. Y no solamente responde eso a autoridades de nuestras familias, educación en la familia. Siento que algunos duermen con luz prendido o con televisión prendido. Si vamos bien económicamente, estos pequeños detalles pueden ser muy importantes, porque todos tienen que cuidar la economía nacional. Y puedo comentar de muchos temas, solo estoy poniendo un ejemplo: el consumo de energía eléctrica. Si hay ministras, ministros, tienen que ser primeros en educar a nuestros servidores, a nuestros colaboradores. Si no hacemos eso, ¿quién podría cuidar? Porque hay una mentalidad también colonial. ¿Acaso es mío? Claro, no es nuestro, aunque somos parte de ese pueblo. Lo que es del pueblo hay que cuidar mejor, como fuera nuestro, hermanas y hermanos. Y tenemos otra responsabilidad: uno, como parte del pueblo; otro, autoridad del pueblo. Esa es la otra responsabilidad que tenemos para que nuestra querida Bolivia tenga una buena imagen, como estamos haciendo hasta ahora. El tema de coordinación interna desde los ministerios, pero también fuera de los ministerios. En el pasado, sabe nuestro hermano vicepresidente, parecíamos ser como, ¿cómo se llama este?, como jefe de relaciones públicas, de ministro a otro ministro. Hermanas, hermanas ministros, hermanos ministros, ¿qué les cuesta a ustedes decir: a ver, hermana ministra o hermano ministro, aquí tengo problemas, ayúdeme, llamar telefónica, ayúdeme? Ya está resuelto el problema, nos ayudamos. Cuando nos juntamos varias cabezas, siempre resolvemos los problemas. ¿No? ¿Qué hacen? Cada uno, tal vez su mundo, ¿no? Es un equipo de trabajo, es un gabinete político, es un gabinete del mismo proceso. Esta coordinación interna y externa va a ser tan importante para seguir mejorando la administración, la gestión para el pueblo boliviano. Y especialmente una coordinación entre compañeras, porque hay a veces falta de coordinación. Pero otro tema, hermanas, hermanos, perdonen si con esta parte les afecto también algunos intereses. Aquí, a ser ministro o ministra, no hemos venido a trabajar para nuestras empresas, si tienen empresas, o para las empresas de nuestras familias. Aquí no nos vamos a trabajar para fortalecer nuestras ONGs, Aquí no hemos venido a trabajar para nuestros bufetes de abogados, son muchos abogados. Aquí hemos venido a servir al pueblo boliviano. Aquí no me he venido a meter a nuestras familias. No conozco. No quiero recordar cómo era antes, cómo se manejaba el palacio. Saben seguramente. Y aquí, este servicio tan noble, es tan importante que cada uno pongamos nuestra parte para el pueblo. Yo no sé si algunos hermanos por ahí que hacen denunciar de abajo, piensen en su familia, porque todos tenemos familia, papá, mamá, hijo, hija, tal vez algunos nietos ya tienen. Mire, si ese hermano o hermana está robando, de paso se hace pillar robando, la gente que va a pensar de los hijos de ese ministro, de esos funcionarios. Familia sin dignidad. Entonces, hermanas y hermanos, pues, son algunas responsabilidades importantes para una nueva gestión al servicio del pueblo boliviano. Finalmente, hermanas ministras, ministros salientes, muchas gracias. Van a seguir acompañándonos. Saludo la palabra, hermano David Choquebanca. David, el gran seminarista, y cuando dijo va a volver a las bases, estoy seguro que hay que volver a las bases. Algunos compañeros dirigentes, diputadas, diputados, cuando termina la gestión, volver a las bases. Yo veo a nuestra ministra, ministro, o ex ministra, ministros, si no se dio otra responsabilidad, no te feliz en las marchas. Es el pueblo, pueblo. Pero algo, muy pocos he visto, tal vez algunas gerencias, ya no aparecen nunca más. Y creo que ahí los movimientos sociales tienen derecho a acusarme. Ah, Evo, está tu invitadito. Estaban por estar, pues desaparece. Cuando uno es comprometido con su pueblo, cuando uno piensa en la liberación del pueblo, con cargo o sin cargo, siempre está con el pueblo, trabajando por el pueblo y aportando desde donde sea. Por eso, hermanos, ¿no?, tan importante para esta nueva gestión, y agradecer a todas y a todos. Lamento mucho también algunos problemas de salud, problemas también familiares. No quiero comentarles cuando invitamos a algún compañero que nos pueda acompañar, la familia, entiendo. Pero quienes aceptamos este cargo, primero es la gran familia, la familia boliviana. Por eso estamos aquí dando todo nuestro tiempo por la familia boliviana. Pienso, quienes aceptan este cargo, esta es la familia grande. Ahora Bolivia digna, soberana, es nuestra familia grande. Muchas gracias por acompañarnos, felicidades, mucho éxito. Hasta otro día. Amigos.